Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Hombre poderoso, Nahualtéctli o el nacimiento de la lluvia. Bernalda Miranda Yectli. Este era un comerciante que acarreaba manta con coaburros. Un día llegó donde vivía una señora llamada Tlantepoxlama, señora de los dientes de fierro. Allí descansó y tuvo relaciones con ella. Al amanecer, pensó en ir a traer los 12 coaburros, todos cargados de manta. Pero cuando quería acomodar su carga, se caía y se caía. Ya molesto, se fue a dar una vuelta y llegó a donde estaban unos hombres apostando. Les preguntó, ¿qué hacen, hermanos? Le dijeron, estamos apostando quién irá a traer la flor de mar. Él rápidamente contestó, yo iré a traer esa flor. Pero en el camino, esos hombres lo mataron y lo enterraron ahí mismo. La dulce miel que nunca se acabará. La mujer llamada Tlantepoxlama se embarazó y tuvo un hijo. Este hijo creció y un día preguntó por su padre y decidió ir a buscar su tumba. En el camino se encontró con los mismos señores que apostaban. Preguntó, ¿qué hacen? Y le contestaron, estamos eligiendo quién irá a traer la flor del mar. Él se ofreció a ir y le dijeron los hombres que apostaban, si traes la flor del mar, podrás pedir cualquier cosa para comer. Dijo, cuando regrese, comeré cejas quemadas de una señora, orejas gruesas de otra señora y lagañas de los ojos de otra señora. Se fue al mar y regresó después de un tiempo. Y antes de llegar al pueblo, el aroma de la flor ya se percibía. Entonces empezaron luego a quemar las cejas de una señora. Cortaron las orejas a otra y finalmente hicieron llorar a la última para tener sus lagañas y pusieron todo sobre la mesa. Al llegar a la mesa, la gente preguntó si de verdad eso comería. Él contestó que sí. En ese momento, empezó un fuerte temblor. Él aprovechó y dijo, ya traje la flor de mar, quiero saber de mi papá. Todos contestaron que no sabían nada de él, que nadie lo había visto nunca. No dejaba de temblar y la gente se dio cuenta que era él quien provocaba el temblor. Ya había muchos desmayados y decidieron decirle dónde lo habían enterrado. Emprendió un nuevo viaje. Llegó al lugar donde enterraron a su papá y se dio cuenta de que allí también estaba enterrado su abuelo. Entonces desenterró a su abuelo y lo convirtió en guajolote. El guajolote muy alegre vigilaba mientras Nahualtéctli desenterraba a su padre. Al desenterrar a su padre, lo convirtió en un burro. Luego siguió el trayecto que había planeado al iniciar su viaje, ahora acompañado de su burro y de su guajolote. en su camino encontró a 4 niños desnudos que estaban regando unas pequeñas matas de maíz. Le preguntó a los niños que si gustaban ir con él, que lo pensaran mientras él volvía con algo de ropa para cubrirlos. Siguió su trayecto y se encontró a un armadillo. Se dio cuenta que este animalito tenía bajo su poder la neblina y le dijo: «Hermano, probemos si cabe la neblina dentro de mi bule». El armadillo dijo: «No, ¿qué tal si me la quitas?». Él terminó convenciéndolo a tanto ruego y la neblina empezó a salir de la guarida del armadillo y entró en el bule. Entonces el hombre ya no se la quiso devolver. El armadillo le dijo llorando: «Ahora soy una presa fácil de los perros. No debiste quitarme la neblina». Él le ayudó a escarbar un pozo hondo para que el armadillo se escondiera y le dijo: «Aquí te vas a esconder cuando vengan los perros. Lo siento, tengo que seguir mi viaje». Emprendió nuevamente su camino. En el trayecto vio a lo lejos relámpagos y se acercó al lugar de donde provenían. Se dio cuenta de que era un lagarto gigante que jugaba con su lengua y provocaba los relámpagos al chocarla contra la tierra. Se acercó hasta donde estaba el lagarto y le preguntó qué hacía. Este le contestó: «Aquí nada más descansando, que para comer no me da mucho trabajo. Nada más observa». Sacó su lengua larga, larga y alcanzó un pájaro que volaba y se lo tragó. El hombre le dijo: «Hermano, ¿por qué no sacas bien tu lengua? Quiero ver hasta dónde llega. Quiero ver si es tan larga como dices que la tienes». El lagarto comenzó a sacar su lengua. Entonces el hombre se la cortó y la colocó en un tanate y le dijo al lagarto: «Lo siento, hermano, ahora tendrás que vivir en el agua y comer solo lo que ella te dé. Allí también tendrás vida». Siguió caminando y al llegar cerca de un pueblo, dejó al guajolote en un cerro. Canta y canta, bien contento que estaba. Al llegar al pueblo encontró materiales para tejer la ropa de los niños. La tejió y emprendió su camino de regreso. Al llegar, el guajolote seguía cantando alegremente. Él le dijo: «Hermano, sigue gritando, me gusta cómo gritas». El guajolote contento cantaba más fuerte y paraba su pechito alegre. Entonces se asomaba su buche y en un descuido, el hombre le cortó el buche. Lo subió al árbol y lo convirtió en un pájaro, que ahora se llama Acuaupipitz. Así podrás seguir cantando y no te comerán los animales como los coyotes. «Ahora ya me voy», dijo. Y se fue luego, luego a donde estaban los niños. Los vistió y se los llevó. Emprendió entonces un largo viaje hacia el cielo. Llegó muy cerca de donde salen las estrellas y comenzó a arreglarlo todo para que empezara a llover. Colocó a 2 niños frente a frente y les dio el buche del guajolote para que lo rodaran de un lado a otro. Este es el sonido que el cielo hace cuando quiere llover. A otro niño le dio la lengua del lagarto para que la azotara y entonces suenen los relámpagos. La lluvia comenzó poco a poco a caer. Cuando terminó de llover, destapó su bule y la neblina comenzó a salir. Es así como nació la lluvia. La creó Nahualtéctli, quien logró traer la flor del mar. Y esos animales son los que tenían el agua en su poder. Nos la prestaron para que el agua pudiera nacer. Corazón de agua.